El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Buenas noches, comienza Que Suene Farco, el programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias que te trae la música y los artistas de todos los lugares del país. Comenzábamos esta edición escuchando a No Conocidos, una banda de Mendoza que nos la recomienda Radio Comunitaria Aguaribay. No Conocidos es una banda de rock y pop nacida en marzo del 2019, luego de que uno de sus integrantes, Ramiro Nivek, se mudara de Buenos Aires a Mendoza y publicara en las redes un aviso de búsqueda de músicos para iniciar un proyecto sería esta banda, No Conocidos, con influencias como David Bowie, Morrissey, los Beatles, Babasónicos, entre otros. Esta banda, No Conocidos, se encuentra grabando lo que será su primer EP. Y en pandemia y todo, ya lograron grabar y publicar dos videos de temas que formarán parte de este EP. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos el viaje en Buenos Aires, en Quilmes puntualmente. Radio Aijuna nos recomienda a una banda llamada Ismo. Sí, Ismo sin T. Y nos trae música libre de prejuicios. Ismo de las Fauces surgió en Quilmes en el año 2015. Es un colectivo artístico y desde lo musical está integrado por Lucas Bustos, Agustín Rosati, Pablo Jiménez, David Piñeiro, Camila Boys y Eliseo Pisano. ¿De dónde proviene el nombre de la banda? Así lo explican. El final de la boca, el principio de ese largo túnel que va hacia nuestros adentros, se llama Istmo de las Fauces. Istmo es el sufijo del latín para denominar los conjuntos de ideas y las tendencias artísticas. Entonces, al sacarle la T, se transforma en el lugar de donde provienen las ideas, pero las nutridas, las que se hacen carne. Finalmente, todo se traduce a música libre de prejuicios. Lucas, el cantante, nos cuenta más sobre el concepto de la banda y su actualidad. Bueno, Istmo es un proyecto que se cimenta en canciones, pero que establece diálogos entre la performance teatral, la fotografía y contenidos audiovisuales. Estamos próximos a lanzar una nueva canción que va a salir con un videoclip, todo producido en cuarentena, compuesto, creado y llevado a cabo desde nuestras casas a distancia, de manera remota. La canción la van a estar escuchando por Aijuna, se llama El Fulgor. Espero que les guste y forma parte de un conjunto de canciones y espectáculo que va a salir a futuro, que se llama, el disco se va a llamar El Terror. Pueden escuchar de todas formas nuestros dos discos ya grabados, Emerger e Istmo de las Fauces, homónimo al nombre de la banda, en nuestras redes. Nos pueden encontrar en Spotify e Instagram. Esperamos que nos sigan y espero que les guste lo que hacemos. Escuchamos El Fulgor. Es el primer corte de El Terror. El próximo disco, Teísmo de las Fauces. ¿Quién me va a ofrecer una canción? Un verso, un dios, mi voz, una tonada rosa, un tangolos. Un pobre rock. ¿Quién se va a ocupar? Canciones desatadas. Que suene. Una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continuamos viaje, nos vamos para Rosario. Radio Aire Libre nos trae a Colibríes, una banda con la voz de Elisa Molina y unas hermosas guitarras. Elisa Molina de Colibríes nos cuenta cómo empezó su carrera musical y cómo se conoció la banda. Bueno, yo el llamado de la música, vamos a decirlo de alguna manera, lo sentí de muy pequeña, tuve acceso a una banda infanto-juvenil y empecé tocando clarinete a los 9, 10 años allí. Bueno, así empezó, por decirlo de alguna manera, mi relación con la música. Y bueno, ya hace un tiempito que estamos con Colibríes, que somos Daniel Godoy, también en guitarra y voz, y Bernardo D'Aluisio en bajo. Y yo, Elisa, que también en flauta, o con algunos temas flauta, y en otro guitarra y canto. Desde que empezó la pandemia, yo aprendí a grabar en la computadora, pude instalarme un programa de grabación, lo aprendí a usar, y entonces estuvimos grabando varias canciones, varias de las canciones que veníamos armando. Y a medida que las vamos grabando, las vamos subiendo a un canal de YouTube que armé yo hace un tiempo, que se llama, el canal se llama La Tía Eli Selfie Project. Así es el nombre del canal. O si no, pones mi nombre, Elisa Molina, en YouTube y también aparece. Pero el nombre del canal es La Tía Eli Selfie Project. YouTube. Ese es el canal de YouTube. Ahí hay unas canciones, que ya habrá unas 8 canciones que hemos estado grabando ahora en este tiempo. Y bueno, y algunas otras anteriores niñas con él. Aprendí a mirar la soledad. Se tejió en el eco del deseo y de mi ansiedad para sanar las viejas heridas que me han hecho mal y abrir la jaula y volar. De noche a veces sí salgo a buscar la inmensidad. Me entrego al silencio, incierto desvelo en el aire y divagar. Y más allá son solo momentos para despegar y hacia tus ojos regresar. Estoy en calma. Todo lo que tengo a mí me alcanza. Vida, tiempo, amor, aliento. Y si no lo tengo, yo lo invento. afectos y sin vanidad para sembrar, cultivar mis sueños, hacer regar y abrir la jaula y soñar. Suelto en el misterio mi cordura y mi intensidad. Desafiando al miedo, instinto maestro, sombra y claridad, que al pasar todo viene siendo en algún lugar. Quiero abrir la jaula y confiar. Escuchábamos de Colibríes, Samba Nuestra. Reportó Gerardo Lara desde Aire Libre Radio Comunitaria, Rosario. Que suene la música nuestra. Y terminamos este viaje con un poco de trap, soul y pop. Nos vamos para Buenos Aires, para La Plata. Radio Futura nos recomienda a Octavio Haga. No sé qué pasó, no sé qué sentí. Anoche con vos, no lo pude fingir. No sé qué pasó, quizás te perdí. O algo se rompió y no lo podemos unir. ¿Cómo te digo la verdad? Ciao. Hola, mi nombre es Octavio Vaga, soy un músico, compositor y productor argentino. Nací en Nogoyá, Entre Ríos, e incursioné en la música como autodidacta, guitarrista y baterista hasta el año 2012, que me mudé a La Plata para formarme como productor y técnico en sonido. Desde entonces participé como músico y productor en diversas formaciones, singles, discos, y desarrollé mi carrera solista conectando a otros productores de la escena emergente. En el año 2015 lancé mi primer larga duración Anhelo, con la producción del solista electrónico Chico Ninguno en representación del sello Central Eléctrica Discos. En el año 2018 edité Sos Polar, un EP que produje íntegramente en solitario y se editó desde el sello Sauce Blanco con base en La Plata y Barcelona. En el 2020 lancé el simple Lo-Fi producido en cuarentena y con una amplitud melódica que incentivó los remixes de otros productores, como DJP y Vasquito. Ahora estoy lanzando lo que sería mi nuevo EP por partes titulado Post Comfort. Un abrazo fuerte y todo mi cariño a las radios comunitarias que integran Farco. Ahora podrán escuchar El Frío, single adelanto de mi nuevo EP Post Comfort, en colaboración con Electro Piró y con la producción y mezcla de Oro Dembow. Un día como cualquiera, entraste por esa puerta, dijiste cosas tan bellas, y ahora estás del otro lado, nena, no supiste cómo hacerlas. Yo no sé cómo voy a seguir así, evitando hablarte, evitando cruzarte. Yo no sé cómo voy a seguir así. Me muero por hablarte, me muero por besarte. Siempre recuerdo ese fuego quemándonos. Hoy tus palabras se quedan en mi habitación. Siento el frío que pega en nuestro interior. Se lleva todo el deseo y gana el temor. Un día como cualquiera, entraste por esa puerta, bajaste miles de estrellas, y ahora estás en otro plano, nena, no pudiste contenerlas. Yo no sé cómo voy a seguir así, evitando hablarte, evitando cruzarte. Yo no sé cómo voy a seguir así. Me muero por tocarte, me muero por besarte. Recuerdo ese fuego quemándonos. Siento el frío que pega en nuestro interior. Siempre recuerdo ese fuego quemándonos. Siento el frío que pega en nuestro interior. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.sparco.org.ar. vamos, habiendo recorrido una vez más los rincones del país con sus ritmos y su música. En la realización, Ignacio Aguilar y Ana Clara García, junto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Será hasta la próxima.